Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Esta semana quedamos todos bastante resentidos con el asunto de la felicidad, después de lo que le pasó al compañero Roberto, no sé si recuerdan. El maestro nos había fabricado un montón de clones, a cada uno, para que los organizáramos en provecho nuestro. La mayoría pidió 100 clones, 100, un número redondo, como Roberto, por ejemplo, y los organizó lo mejor que pudo, pero le salió todo mal. Y no fue el único que fracasó. Porque al final descubrimos que la mayoría, ¿no?, los que fracasamos, que los clones eran iguales a nosotros. Y como nosotros somos incapaces de aprender a ser felices, los clones lograron con éxito ese fracaso 100 veces más rápido. Yo, por ejemplo, a pesar de que sabía que los clones no tenían alma ni libertad, que eran simples extensiones mías y que eliminar a dos o tres representaba más o menos lo mismo que cortarme las uñas, me daba no sé qué, ponerlos a trabajar, organizarlos. De manera que los echaba de mi casa, los dejaba durmiendo afuera, y eso que ahora hace frío. Y a la mañana me los encontraba de nuevo ahí, y yo tenía que salir muy temprano, ir a trabajar en bicicleta, unas 75 cuadras en general. Y el maestro no había clonado 100 veces mi bicicleta, de manera que tenían que correr. Y estoy en un estado bastante bueno como para correr, pero 75 cuadras en invierno a la mañana, no. De manera que tenían que buscar 190 pesos en monedas para ir en micro a mi trabajo y otro tanto para volverse después a mi casa con el mate. Y en la escuela se me metían por la ventana, se asomaban a explicarles la división por dos cifras a mis alumnos, y no es que yo sea un tipo muy celoso de mis alumnos, pero no me gusta dejarlos con otra gente, por más que esa otra gente sean yo. Se paraban ahí en el bordecito del aula con esa cara, con esta de atribulados y bobos que tengo, como pidiendo disculpas, pero sin pedir disculpas. Y algunos se avivaban, no sé a quién habrán salido, y se me adelantaban a veces. Por ejemplo, yo iba a visitar a un amigo y me abría la puerta y me decía: ¿qué te olvidaste? ¿Qué? No me olvidé nada, hace como 2 meses que no te veo. Pero si te acabas de ir, Martín. A Margarita tampoco le fue muy bien. Ella es todo corazón. Es una señora, no sé, es increíble. No sé bien por qué, pero debe ser que me gusta. Ella sabe tejer, sabe cocinar muy bien y sabe andar en trenes. A mí las mujeres que andan bien en trenes me pueden, pero no importa. La cuestión es que Margarita no sabía bien qué hacer con sus 100 margaritas. No quería ponerlas a trabajar, ella no soporta ser esclava de nadie, ni siquiera de sí misma. De manera que las despidió a las 100 margaritas, y obviamente antes de que cerrara del todo la puerta ya estaban arracimándosele ahí por la ventana de la cocina, del baño, del living comedor. Un desastre, de manera que las dejó entrar porque hacía frío y les enseñó lo que sabe hacer, les enseñó a andar bien en trenes, a cocinar y a tejer. Y volví a despedirlas diciéndoles que se buscaran una vida, algo, pero volvían porque eran sus clones. Eran sus 100 margaritas y le traían de regalo un montón de lemon spice, pastas frolas, pastas floras, que es otra cosa, tartas de choclo. Le regalaban un montón de bufandas, gorros de lana, pulobres, más o menos tejidos porque no había llegado a explicarles bien. Y Margarita comía un montón, engordó un montón, andaba siempre abrigada por las cosas de lana que le regalaban y no sabía dónde guardarlas ya. Vieron cómo es la lana cuando abunda. Y así estuvo la semana, Margarita. Fue de las personas que asisten a la escuela de nadie, que habían pedido 100 clones, que vio con muchísimo alivio el desvanecimiento final. A mí me dio por pensar que el maestro se estaba vengando de nuestra infelicidad, o por lo menos de habernos sincerado con nuestra infelicidad y decir abiertamente: no, maestro, no somos felices, la semana pasada. Pero hubo un par que, indudablemente porque esconden increíbles diamantes en su corazón o porque tienen simplemente talento para vivir, que hicieron otras cosas y la verdad no le fue tan mal. Juan Carlos, por ejemplo. Juan Carlos pidió 2 clones nada más. 2. ¿Seguro, flaco, que querés 2? Le dijo el maestro a nadie con la jeringa en la mano, ya casi insertándosela en el antebrazo. Sí, maestro, 2. Con 2 me alcanzan, dijo Juanca y puso cara de pillo. El número 1 lo utilizaba para ir a trabajar. Lo zarandeaba un poco para que se despertara, le hacía el mate y lo despedía. ¡Chau, Juan Carlos! ¡Suerte en el trabajo! Y él se quedaba leyendo el diario, escuchando FM, compartiendo online, regando potus, mirando con los binoculares que le regaló un amigo, a Venus o a Mercurio, que salen tempranito porque todavía no amanecía del todo. Y el número 2... lo tenía para, obviamente, lavar los platos, barrer, lavar la ropa, limpiar la casa en general y, sobre todo, para atender a los vecinos que venían a pedirle 50 pesos por mes para pagarle al pibe de la moto que es de seguridad privada y controla el barrio. Andá, 2, deciles que sí, que pasen, no importa, andá, atendé vos, 2. Le decía a Juanca y miraba por la ventana. Carmen es otra señora divina también, que estudia cine. Vieron cómo son los que estudian cine, se deliran, de golpe se les ocurre algo y lo hacen. Es terrible. Carmen pidió 24.000 clones. ¿24.000 clones, Carmen? Sí, maestro, quiero 24.000. Excelente. Y le hizo 24.000 clones el maestro. ¿Y qué hizo Carmen con 24.000 clones? Ella pidió 24.000 porque vieron que en el cine cada segundo pasan 24 fotogramas y ella quería 1000 segundos de Cármenes. Le pintó y pidió 24.000. ¿Y qué hizo Carmen? Dispuso las 24.000 Cármenes a una distancia exacta a lo largo de autopistas, avenidas y vías del tren. De manera que quien mirara por las ventanillas de camiones, micros, trenes, vería no una serie ordenada de cármenes equidistantes entre sí, sino una sucesión animada de una sola Carmen levitando ahí sobre la ventanilla, chiquitita como si fuera en una pantalla, moviendo los brazos, porque la primera la había puesto con los brazos pegados al cuerpo, la otra como unos centímetros más arriba, como despegándose, la otra más así, como la novena, ya estaban los brazos casi paralelos a la tierra. Y así los hacía volar a sus cármenes, o bien pegar un salto, o mover la cabeza hacia acá, o hacia la derecha. No sé, 1000 segundos animados de una sucesión de cármenes a lo largo de diversos recorridos. Se le ocurrió y lo hizo. Genial. Yo no sé en qué medida, seguramente Carmen ni siquiera se lo preguntó, y aquí está su éxito, en qué medida estos 1000 segundos de animación de Carmen en vivo repercutieron directa o por lo menos indirectamente en su felicidad. Pero esa es otra cuestión. Falta lo que hizo Francisco, que como ustedes saben es nuestro héroe. No el que gana las batallas, sino el que las elige. Francisco no dijo: no somos felices, maestro, al principio de la clase anterior. Yo me acuerdo, después me acordé que Francisco no había dicho nada, tal vez porque a él le dio vergüenza ser feliz. y no quería decirlo delante de todos. Tal vez porque las categorías esas de felicidad o infelicidad no tienen nada que ver con la vida, o en todo caso son cuestiones posteriores a los acontecimientos, y a Francisco le interesan los acontecimientos, le interesa la vida como viene. De manera que cuando el maestro, jeringa en mano, le preguntó: Francisco, ¿cuántos clones querés? Francisco le dijo: quiero 1,000,000 de clones, maestro, porque nunca le habían ofrecido clones. ¿Le ofrecen clones? ¡Dame 1,000,000! Después vemos qué hago. ¿Qué es eso de dame 100 porque todos piden? No, quiero 1,000,000. ¿1,000,000, Francisco? ¿Estás seguro? Sí, maestro, quiero 1,000,000. ¿Y el maestro qué hizo? Le sacó una muestra de ADN e hizo 1,000,000 de clones iguales a Francisco. Exactamente iguales a Francisco. Y como Francisco es un tipo que ama desesperadamente la vida, que tira por la ventana las categorías posteriores a los acontecimientos como éxito, fracaso, felicidad, infelicidad, los clones de Francisco, el 1,000,000 de clones de Francisco, estaban llenos de alma, libertad, de vida. De manera que Francisco los dejó solos a sus clones. Se escapó de la casa a la noche y se quedó escondido quién sabe dónde, tal vez arriba de un árbol, en alguna caverna, en la casa de la novia, no sé. Y el 1,000,000 de clones al principio andaban como medio perdidos, como perros después de la lluvia, pero enseguida vieron que la vida estaba ahí afuera. Entonces cada uno agarró por su lado. Algunos bebieron el néctar de la coyuntura y se dedicaron al progresismo. Otros se hicieron directamente latifundistas. Algunos se hicieron de gimnasia, otros se hicieron gays. Otros se dedicaron a proteger a los animales que estaban en vías de extinción, que es re importante. Otros se dedicaron a la lucha armada. Y el 1,000,000 de clones de Francisco tuvo así 1,000,000 de vidas diversas, distintas. A pesar de que eran iguales a Francisco en cuerpo y alma y todos se llamaban, ¿cómo te llamás? Francisco. Pero eran todos distintos porque Francisco es muy distinto a sí mismo. Esa es la verdad. ¿Y qué pasó? A la semana, unas horas antes de que se vencieran sus clones, Francisco volvió del árbol, de la caverna, de la casa de su novia y escuchó el 1,000,000 de relatos de vida de sus clones. Y antes de que caducaran, de que desaparecieran, desvanecidos los clones finalmente, Francisco los abrazó uno por uno y vio cómo se hacían de nuevo aire y se los llevaba el viento de la noche. Y antes de irse a dormir, Francisco escribió un poema muy breve, un poema que en realidad está escrito por 1,000,000 de personas. Es un poema diminuto que se llama justamente Felicidad. Uno aprende cuando le camina un caballito bebé por la nariz y se detiene en la barba para hacerse el nido y cosechar alguna que otra flor traída por el viento. Uno ama cuando presiente que esas flores tienen frío si no están asomadas en la barba sonriéndole promesas a la luna. Uno muere cuando deja de prestar mucha atención. Por estos modos de vivir y morir, señores, mi felicidad no es una mariposa congelada, ni un jardín cerrado, ni un beso que dura para siempre, sino más bien una precaria morisqueta del viento en una bolsa presa de las ramas. Thank you.

que dicen o que han escrito algunas de esas personas del alumnado. Pienso, por ejemplo, en Jorge, que, entre paréntesis, ha escrito un comentario en el blog de este programa, en laescueladenadie.wordpress, que merece la atención del vasto alumnado e incluso otros comentarios. Al respecto de Jorge, lamento decir que el maestro Nadie lo está por desafiar, pero de eso no tenemos noticia todavía porque el maestro amenaza y se reserva los retos a duelo para cuando no haga tanto frío, no sé. Si quieren leer algo más de Jorge, pueden ver furiadellibro.blogspot.com, que es un lugar sumamente recomendable, en serio. Tal vez algún día Jorge destrone al maestro de su puesto en la Escuela de Nadie y ocupe su lugar. Al fin y al cabo, Jorge no es tan viejo, pero está bastante agrietado de preguntas también. Está además Genoveva Arcaute, de quien he leído algunos poemas hace unos meses y de quien les leeré otros en los próximos programas, y cuyo sitio es somosfrida.blogspot.com. Está Ceci también, que no tiene un blog, creo, tal vez porque lo que hace es tan bueno que no necesita de las palabras. Y también está Evelyn, que conduce un gran barco, un barco importante, con una mano en el volumen de la marea y la otra en el play de los torpedos terribles que rompen el silencio. Otro lugar que vale la pena visitar y cuyas escrituras espero poder compartir con ustedes en los próximos programas es poesiaenelpsiquiatrico.blogspot.com. En ese lugar seguramente fue escrito el poema que les voy a leer ahora, que se llama Neuro 22 Junio, pero que encontré en otro blog. Como ven, anduve soportando bastante la atmósfera de los cibers de por acá cerca. Otro blog que se llama Nube en Nancy. Recuerden entonces, Furia del Libro, Somos Frida, Poesía en el Psiquiátrico y Nube en Nancy, todos .blogspot.com. Neuro 22 junio. La única cárcel es el corazón. Ahí barcos de terrón de azúcar son libres de hundirse, y que vos vengas a anidar en mi boca o que volemos juntos sobre un oscuro óleo terrorífico en las garras del deseo y otras águilas de papel. Salir de aquí, salir de aquí, amor, salir en miradas, en palabras, salir de aquí, amor mío, salir por la ventana, por los oídos, por los dibujos, por los gritos, por los abrazos, salir de aquí, amor, hacia el desierto, o una casa, o una playa, o una hermosa calle de barro, pero salir, salir de aquí, últimos en salir, y cerrar la puerta y tapiarla para que nadie pueda entrar nunca más. Porque cada uno fue llevado de la mano de su libertad a la vida digna que ofrece la tierra, en su generosa maravilla. Llene este vacío ni nada ni vaso de vino que llene este vacío, ni nada, ni nada. Escuchamos de Señor Tomate, Oso de invierno. No es una mala idea la de este Señor Tomate. Ojo, no los estoy invitando a nada raro, aunque sé que va a ser difícil que nadie tenga pensamientos obscenos, pero hace mucho frío y hay que deshacerlo, dijo alguien. Vayamos todos a la cama congelada de la escuela de nadie. Que esto dura media hora nada más. Que alguien cuente un cuento y nos dormimos. Hasta la próxima.